Me engancho los guantes y los peines de 32. Tenemos la glow, un par de mandriles que hacen el 2. Pura na es por culeando una score. Y feti feti buscamos la lana. La cosa está bacana, te tinteo los alta gama. Ahora chingamos y los prendemos en la mañana. Ey, no confiamos en ninguna rana. Los pintamos en la cara, puros peines de banana. Ey, con una 40 a un 17 pistola, siempre hay más de dos. Lo importante es que aquí prueben suerte porque le vamos a meter con las dos. Ey, llegamos a la disco, se suelta la baby y el Julia no me hace el dos. Si están con amigas no hay drama, la monto en la gama y la chingo a las dos. Ey, con una 40 a un 17 pistola siempre hay más de dos. Lo importante es que aquí prueben suerte porque le vamos a meter con las dos. Ey, llegamos a la disco, se suelta la baby y el Julia no me hace el dos. Si están con amigas no hay drama, la monto en la gama y la chingo a las dos. Quiero el dinero rápido, siempre me busco el money. Estamos haciendo plata, estoy más rápido que Sony. Mi letra está bien cara, me está pidiendo Sony. Por el éxito estoy bravo y eso no me llamo yo. Ahora estamos subiendo, me he visto todo caro, no están viendo. Somos cantantes pero humildes, sigo siendo mi menor avesado al nivel. Con todo este bloque en la calle estamos encendiendo. Ey, me pinto la cara si es necesario. Pisando fuerte en todos los barrios, pero más fuerte en los escenarios. Juro por mi madre ser millonario. Entrando, mira todo el oro en el cuello. Ahora me llevo tu perra, lo que estamos bellos. No le llegan al nivel, a mí no me hablen de ellos. Llegando en pistola y la cuarta se la estrello. Blin, en mi cuello está clean. No transo con giles, menos giles topin. Chin chin, los bolsillos de un king. Andamos ganando flume y weather en ring. Ey, con una 40 a un 17 pistola siempre hay más de dos. Lo importante es que aquí prueben suerte porque le vamos a meter con las dos. Ey, llegamos a la disco, se suelta la baby y el Julia no me hace el dos. Si están con amigas no hay drama, la monto en la gama y la chingo a las dos. El Adema, el Adema, ya, ya. Dímelo Valdi, dímelo Yuli, Juliano Yankee. Valdi en los controles, ey. Indica.